Ongi etorri. Bienvenidos a Reinicié el Sistema, otras economías para otros cuidados. Una serie de podcast de REAS Euskadi para dialogar sobre los cuidados y plantear alternativas que aseguren para todos una vida que valga la alegría ser vivida. Reinicié el Sistema. Los procesos de cambio organizacional pro equidad de género es un concepto que nace vinculado al ámbito de la solidaridad y la cooperación internacional vasca. Se trata de actuaciones de reflexión en el seno de una organización para transformar los modos de hacer y pensar con el objetivo de eliminar las desigualdades de género que se producen en cualquiera de los ámbitos de funcionamiento de la organización. Gure erakundeetan ere, erdigunean jarri nahi ditugu bizitza eta zaintzak. Begirada berri horretatik, nolakoak izango lirateke gure erakundeak? Eta nola eraiki ditzakegu erakunde bizigarriak? Erakunde bizigarria, oraindik ere guztiz eratu gabe dagoen kontzeptua da. Ekonomia solidariotik sortua eta patriarkala ez den ikuspegitik eraikitako erakundei buruzkoa. Erakunde irekiak, malguak, askotarikoak eta demokratikoak dira. Lidergo kooperatiboetan oinarrituak. Parte hartzea bultzatzen dutenak eta arreta, prozesuetan eta harremanetan jartzen dutenak. Erakunde hauetan kritikoki aztertzen eta pentsatzen da gauzak nola egiten ari diren. Eta beren esku hartzeek zer ingurumen eta gizarte inpaktu dituzten. La economía solidaria ha mostrado históricamente un enorme potencial para favorecer el acceso de las mujeres al mercado laboral, a formas de organización más flexibles, a organizaciones menos jerárquicas y más participativas y democráticas. Por ejemplo, en el caso de la economía solidaria vasca, de cada 10 personas trabajadoras, 7 son mujeres. Si comparamos este dato con lo que ocurre en la economía convencional, la presencia de las mujeres desciende hasta un 43%. Y los datos de la auditoría social que realizamos de manera anual también nos hablan de organizaciones que están preocupadas por la equidad, ¿no? Un 62% tiene plan de igualdad, un 65% cuentan con protocolos para actuar ante situaciones de acoso o de agresión sexual y casi un 40% de las organizaciones de REAS Euskadi cuentan con una persona liberada, voluntaria o trabajadora remunerada que de alguna manera es la responsable de incorporar el enfoque feminista en lo interno de la organización. En REAS Euskadi hemos entendido que definirnos como feministas nos obligaba no solo a mirar nuestras propuestas, nuestras agendas, sino también revisar nuestras propias casas. La apuesta por la sostenibilidad de la vida no es algo que está exclusivamente ahí fuera, sino que también es algo que nos atraviesa, ¿no?, como personas y como organizaciones. Y esta apuesta, pues, ha abierto grandes retos y oportunidades. Sin embargo, este análisis crítico feminista nos ha permitido identificar que, a pesar de todo este potencial, en muchas ocasiones respondemos y reproducimos prácticas patriarcales y productivistas. Hay a veces demasiado salto entre los valores y nuestras prácticas, y ahí se generan ciertos contrasentidos, ciertas tensiones que están muy vinculadas o muy relacionadas con el propio carácter reactivo de la economía solidaria, ¿no? Y es que es muy difícil construir algo que no gire en torno a los mercados en un mundo en el que todo gira en torno a los mercados, y mucho más difícil aún cuando además esa alternativa la quieres construir desde espacios que necesitan ser una vía para ganarse la vida, ¿no? A pesar de esto, o precisamente por todas estas incertidumbres, hemos ido dando algunos pasos a modo de laboratorio, ¿no? Por un lado, dotando de contenido a eso que sí queremos, ¿no?, a qué cosas pueden definir una organización habitable, y por otro, hemos querido también fortalecer nuestras prácticas. Porque muchas organizaciones están ya repensando sus estructuras, sus espacios, sus procesos de trabajo, sus relaciones, y se están generando herramientas, dispositivos, protocolos, procedimientos que pueden inspirarnos un poco en este camino hacia organizaciones que se construyen desde otras miradas. Y de las muchas cosas que hemos ido desarrollando en el marco de las organizaciones habitables, queremos quedarnos con la última, ¿no? un proceso de reflexión y elaboración colectiva sobre un hueso que al principio nos parecía muy duro de roer, pero que nos ha permitido avanzar en un camino súper interesante y con mucha potencialidad, ¿no? Que es la política laboral con criterios feministas. Nos lo cuentan en este episodio qué, cómo y quiénes nos hemos metido en este lío. Te prometo salir adelante, hacerme la vida que quiero y olvidarme de los cuentos en los que un poder enfermo dijo que no puedo. Te prometo no dejar que me gobierne la culpa, ni pa' cuidar a otras, ni pa' maltratarme, escucharme siempre que mi cuerpo me hable. Irizpide feministetan eta ekonomia sozial eta solidarioaren balioetan oinarritutako lan politika bat nola eraiki daitekeen hausnartzen hasi ginenean, ondorioztatu genuen lehenengo gauza izan zen lan politika oro mundua eta realitatea ikusteko moduak baldintzatzen duela. Hau da, lan politika ez dela neutroa. Ikuspegi politiko batekin eta horrek dakartzan balioekin egiten duela bat. Eta balio horiek eraldatzeko, lehenbizi lan politika baldintzatzen duen begirada hori identifikatu beharra dagoela ikusi genuen. Alegia, begirada produktibista eta heteropatriarkala. Begirada horretatik aldendu eta proposamen feministetara hurbiltzeko hiru intuiziotatik abiatu ginen. Lehenengo intuizioa zen produktibismotik eta lanaren banaketa sexualetik aldendu behar ginela, eta ongizatera eta erakunde bizigarrietara hurbildu behar ginela. Bigarren intuizioa honako hau izan zen. Esparru komun bat definitu behar dugu. Esparru unibertsala, baina aldi berean pertsonen bizitzen berezitasunei erantzuten diena. Hemen hainbat galdera azaldu zitzaizkigun. Bateragarriak aldira unibertsaltasuna eta aniztasuna. Sor daiteke homogeneizatuko ez gaituen politika bat, pertsonen bizitzako momentu, behar eta interesei egokituko dena. Zentzu horretan, esan beharra dago erakundeok elkarren ezberdinak garela. Eta beraz, lan politika definitzean, erakunde bakoitzak bere realitateari erreparatu behar diola. Eta bertatik abiatuta, helburu desiragarri eta posibleak identifikatu behar dituela. Azkenik, gure hirugarren intuizioa izan zen kontuan izan behar dugula aurretik egindako lana. Badauzkagu baliagarriak izan daitezkeen tresna eta praktikak. Eta horietatik abiatzea ezinbestekoa da. Durante estos años y nos hemos juntado en un proceso que hemos llamado Ante el no me da la vida, política laboral feminista. Allí hemos estado las compañeras de Setemego Isea, Reas Euskadi y Mugari Gabe craneando posibles ideas de cómo concretar esta posibilidad de hacer políticas laborales más feministas y que hagan nuestras organizaciones más habitables. Lo hemos hecho colectivamente porque no podíamos hacerlo de otra manera y hemos construido 10 principios y 20 acuerdos que concretan cómo hacer esto de una política laboral feminista. Hemos pensado en profundizar en conceptos que llevamos tiempo utilizando, como la corresponsabilidad, el empoderamiento, los espacios seguros, los feminismos, la interseccionalidad o la colaboración. Y también queremos cuestionar otros conceptos, como es el concepto del empleo. No hemos querido olvidar en estos 10 principios el redistribuir la riqueza y el poder, porque pensamos que es algo que podemos hacer desde nuestras prácticas cotidianas. Empezar por casa. Y además de principios, hemos pensado en acuerdos concretos. Hemos establecido 20 acuerdos por los que comprometernos con poner en práctica esta política laboral feminista desde el proceso de cada una de nuestras organizaciones. Algunos de ellos pasan por visibilizar las horas reproductivas, y no solo las productivas, reducir la jornada laboral, esta idea de trabajar menos para vivir más, pensar y discutir sobre los salarios dignos, pensar en trabajos más colectivos y horizontales, cuidarnos y cuidar nuestros espacios. Y cómo no, otro de nuestros acuerdos va por celebrar y reconocer. Así que quiero terminar celebrando y reconociendo este proceso de Ante el no me da la vida, política laboral feminista, reconocer todo nuestro trabajo y apostar porque sigamos construyéndolo juntas. Gure erakundeetan ere, arretaz aztertu behar dugu, zer sinesmen sistemari garen erreproduzitzen. Sinesmen horiek, zehazten baitute zer den garrantzitsua eta zein diren zereginik, jarrerarik eta egiteko modurik baliotsuenak eta sarituenak. Hala ere, errealitateari modu erlazional eta sistemiko batean begiratuz gero, lan batzuk besteak baino garrantzitsuagoak dira? Zeintzuk lirateke lan horiek? Ikus dezagun zer diren erakunde kultura eta prozesu generizatzaileak. Erakundeetan egiten dugunari, zer balio eta zentzu ematen diogun ulertzeko. Erakunde kultura da, erakunde bateko kideek esan nahi multzo bera izatea. zuzena, baliozkoa eta garrantzitsua denaren definizio bera. Erakundeek, gehienak, gizonek eta gizonentzat sortuak izanik, gizonen esperientziak eta balio maskulinoak izelatzen dituzte. Gizonen erakunde kultura bat, alegia. Erakunde kulturari lotuta, prozesu generizatzaileak daude. Erakundeen barruan begiratzeko ikuspegi bat da. Generoa, prozesu eta jardunbide gisa ulertzen duena, ez kategoria monolitiko gisa. Horrek esan nahi du, arretaz aztertu behar dela nola lehenesten, saritzen eta legitimatzen diren lan egiteko modu, praktika eta balio jakin batzuk. Normalean, maskulinitatearekin lotuak. Hortaz, berdin dio nork osatzen dituen erakundeak. Gizonek, emakumeek, genero fluidoko pertsonek, edo horien edozein kombinaziok. Beti daude genero dinamikak. Jakinaren gainean edo konturatu gabe erreproduzitzen ditugun jardunbide generizatzaileak. Hay que encontrarse. Reconocerse, no queremos vivas, no queremos fuertes. Hay que encontrarse. Reconocerse, no queremos vivas, no queremos fuertes. La economía solidaria agrupa unas iniciativas socioeconómicas que son muy diversas, ¿no? Pero que de alguna manera comparten elementos que definen ese carácter transformador del que estamos hablando y que voy a resumir en tres. La gestión democrática y participativa, porque la economía solidaria lo que hace es introducir la democracia en la economía y la empresa. Su orientación hacia la sostenibilidad de la vida en un sentido amplio, recuperando esa función originaria de la economía, poniéndola al servicio de las personas como una herramienta para el buen vivir y no como un fin en sí mismo. Y por último, su compromiso con la comunidad. Mediante la creación de empleos dignos, la vinculación al territorio, el apoyo a proyectos transformadores, su colaboración con movimientos sociales para transformaciones sociales más amplias. Las organizaciones de la economía social y solidaria son organizaciones que no se conforman, que son abiertas también a una mirada con un doble juego, una mirada interna y una mirada externa. En esa mirada interna están siempre revisándose y abiertas a mejorar. Y por el lado externo, también muy atentas a las transformaciones sociales y de qué manera desde nuestras organizaciones podemos ir adaptándonos y dar respuestas a nuevos retos que tiene la sociedad. Ekonomia sozial eta solidarioko erakundiak batzen dituen printzipiotako bat inguruarekiko konpromisoa da. Honek esan nahi du tokiko garapen iraunkor eta komunitarian parte hartzen dutela. Horretarako lurraldian eta gizarte ingurunean integratutako jarduerak garatzen dituzte, hainbat saretan inplikatuz eta ehun ekonomiko eta sozialeko beste erakunde batzuekin lankidetzan. Desde mi experiencia en la intervención social comunitaria, he visto cómo las organizaciones de la economía social y solidaria aportan a los cuidados un valor diferencial significativo. Priorizan el bienestar de las personas y en general de la comunidad, promoviendo prácticas que fomenten la inclusión y la participación social. Este enfoque participativo no solo fortalece el que seamos red, sino que además asegura que los servicios de cuidados se adapten a las necesidades específicas de las personas. En términos de cohesión social, las organizaciones de la economía social y solidaria juegan un papel muy importante porque al involucrar a las personas en la toma de decisiones y en la gestión de los servicios, se crea un sentido de pertenencia y de responsabilidad compartida. Esto no solo mejora la efectividad de los servicios de cuidado, sino que también empodera a las personas que forman parte de la organización, fortaleciendo la solidaridad y la cooperación entre personas. Beraz, ekonomia sozial da solidarioko erakundiak kohesio sozialari zein ekarpen egiten dioten jakiteko, galdera batzuk egin ditzazkigu lurralde errotzia baloratu eta sustatzeko. Adibidez, nola hartzen dut parte nire lurraldean garapen iraunkor eta komunitario indartzeko, zein da nire gizarte ingurunia, zein sarekin parte hartu dezaket, esate baterako auzo elkartiak, pobreziaren aurkako sariak, objekzio fiskaleko plataformak, beste batzuen arten. Eta baldago hurbileko erakunde sozial eta solidarioek elkarrekin lan egiteko. Adibidez, ekonomia sozial da solidarioko hornitzaileak hornitzaileren bat badakat hurbil, ze finantzatzaile mota ditut, aukera etikoak badauden ere inguruan, nun dago kokatuta nere produktu eta zerbitzuan ekoizpena, eta norrei saltzaiot. Si hablamos del tema de diversidad, en mi caso he visto que las organizaciones están abiertas a poder reflexionar y ver de qué manera integrar la transformación que está teniendo la sociedad de la mano de la inmigración, por ejemplo, y cómo podemos conectar todo esto, ¿no? Pero no de una manera aislada, sino de una manera atenta al entorno y de colaboración permanente. Y todo esto, cuando llegan entidades nuevas, por ejemplo a través de Prestatchen, sí que ven una nueva forma de enfocar la economía y muchas encuentran ese lugar donde decir esto era lo que yo estaba buscando. Por lo que creo que es un aporte muy importante que se hace desde la red para la transformación social. Esta serie de podcast es posible gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Diputación Foral de Guipúzcoa. En el marco del proyecto Feminismos Black, propuestas para una economía solidaria más ecofeminista. Impulsado por Rea Euskadi. Los audios con definiciones pertenecen a la exposición La Vida en el Centro, una mirada feminista sobre la economía solidaria. Realizado por Rea Euskadi y La Saldaña, Comunicación Social y Diseño Consciente. Agradecimientos a las voces fuerza que participaron en este tercer episodio. Saloa Pérez y Blanca Bosch de Reas Euskadi. María Viadero de Mugar Incabe. Maider Arnaiz de CTMEGO Aisea. Esther Escudero de Erotic Cooperativa Feminista. Y Estela García de Migrantoria. Esta fue una producción de Wikisoñoac. Proyecto asociado a Wikitoki El Cartea, Bilbao, 2024.